estamos en otro capítulo de Cállate un ratito y aquí estamos con Jaime, Alejo, Juan Pablo y Daniela. Y todos estamos bajos de niveles, pero ya voy a corregir eso. ¿Y cómo han estado esta semana? ¿Qué hay de nuevo? Sano por ahora. Acá que les veo a todos enfermos, sí, pero no me contagien nada. Curiosamente yo no me he enfermado, yo que me da todo. Me veo feo, me da gripe, hernia, sí, es la calma hoy antes no de la enfermo. Tormenta. El Jaime y yo sí estamos enfermos con diferentes cosas. ¿Pero qué mismo? Porque tú dices que estás enferma y después dices que tienes alergia y según yo no es lo mismo. Entonces, ¿qué mismo tienes? ¿Tienes alergia al polen o estás resfriada? No, o sea, yo soy parte de esa gente que solo está con... O sea, que le da alergia a básicamente todo. Entonces, es un poco difícil cachar qué fue exactamente lo que me dio. Pero este fin de semana estuve en la casa de mis padres por ahí, veces razones. Y salí con una alergia de mente. Y entonces no es una gripe porque es un síntoma parecido, pero no es una gripe. Y son pastillas y medicinas diferentes. Entonces, para mí es estar enferma. Pero estoy teniendo básicamente una reacción alérgica a algo. Tú sí estás con gripe por otro lado. Sí, yo sí estoy con gripe. Y que tristemente creo que nace mi gripe. No estoy seguro. Pero coincide extrañamente con mis intentos de la vida fitness. Porque salí un par veces a montar bici. La primera vez que salí a montar bici, todo súper chévere. Bla, bla, bla, regresé y fue como... me arde un poquito la garganta. Según yo, por el aire frío. Después volví a salir a montar bici, esta vez de noche. Y ya la acabose, digamos. Es tu cuerpo diciéndote, no me hagas de eso, por claro, favor. Eso sí. Puede ser. No. El ejercicio solo es bueno cuando ya puedes aguantarlo. Los primeros días es así un suplicio infernal. Sí, hay una curva ahí, porque, claro, haces ejercicio y al día siguiente te duele todo, que dice que eso se rompe con más ejercicio, porque son cristales de no sé qué, de ácido úrico. Se rompe con más ejercicio, entonces hay una curva y en un momento llegas a ese pico que ya no te duele. Pero tienes que seguir, porque si no te hace mal. Entonces estás jodido, James. Claro. Bueno, por ahora voy a parar hasta dejar de moquear porque no puedo ni respirar ni sentir sabores, así que no de valer. Lo cual, el hecho de que no sienta sabores no ha impedido que siga tragando, ¿no? Porque fue como, estoy enfermito, me voy a dar un gustito. No siento nada, pero no importa, es comida. A mí en cambio recién ayer ni siquiera fui al trabajo y ya solo me quedé botada. Wow, Daniel Uvidia no fue al trabajo. Chan, chan, chan. Primer signo del apocalipsis. Claro, prepárense todos. Y que yo no esté enfermo, es el segundo signo del apocalipsis. Y el tercer signo del apocalipsis es que estás en el podcast. Si participa la Andrea, mi novia, para los que nos escuchan, ese ya sería el cuarto y se acaba el podcast y cerramos el kiosco. Pero creo que la forma de, ¿cómo es esto? De ser pasivo-agresiva y demostrarte que está enojada con vos es no participar en el podcast. O sea, nos lanzó unas miradas sucias. Y lo peor es que está aquí y está lanzando miradas sucias. Pero yo, por ejemplo, en cambio, cuando me enfermo no como mucho. Y en cambio, hoy día que finalmente como que pude ya comer y como cachar como sabores y olores, y etcétera, me metí tanta comida. Pero tanta comida. Porque me di cuenta de que todo esto desde más o menos el sábado... El viernes, y a partir del viernes y el sábado solo como que dejé de comer bien, básicamente, porque no podía. Como no sentía nada, no... Entonces solo dejé de hacerlo como con el gusto y con la regularidad con la que debería estar haciendo. Sí, ya no hay el gusto ya, claro. Pero hay el hambre. Es claro, sí. Pero a mí a veces sí se me va el hambre, así con los catarros medio fuertes. Y es como, chuto, yo no he llegado a eso. No ha habido gripe que me haga dejar de comer. Yo estoy... enamorado de un compuesto químico, un medicamento, loco, se llama nimesulida. A mí me cura todo. Me duele cualquier cosa, me pego. Es un polvito que se disuelve en agua y que me cura todo. Y te lo vendió Walter White. Sí. ¿Y nimesulida es del nombre comercial? Nimesulida es del nombre del compuesto. El nombre comercial era mesulid, y ahora no hay. ¿Y nimesulida qué es? Influlid, algo así. ¿Qué tipo de...? Antiinflamatorio. Pero a mí me sirve, por ejemplo, para la sinusitis, porque me imagino que me desinflama los... No sé, algo ahí en donde se genera la sinusitis. Y hoy estaba con dolor de cabeza, me pegué 5 minutos, gracias. De nuevo... Este sido otro episodio de Drógate un ratito. Es mágico, cacha, pero porque yo ahorita es como... Entre todas las cosas que me estoy pegando para la alergia, ya llega un punto en el cual solo dejo de funcionar. Está Rubén. Ya solo dejo de funcionar, así. Yo con la hernia descubrí Lírica. que el compuesto es pregabalina, es el mejor analgésico del universo. ¿Y? Yo me tomaba y dormía 14 horas seguidas, no importa si temblaba, si el perro me mordía, nada. 14 horas de felicidad aseguradas con una Lírica. Ese debería ser su eslogan, es más. Lírica. Lírica, con Y, pero L-Y. Yeah. Pero igual, sabes que es perfecto, Lírica, te hace sentir claro. Así como que vuelas entre ninfas y... Que se me hizo oír que lo usan también como... O sea, es la clásica droga que abusan, de esas drogas recetadas que abusan los gringos porque ya es chévere. Nomás. Debe ser, es una de las pocas que sirve con la esclerosis múltiple, por ejemplo. O sea, es una de ese ya calibre, dormir un caballo. Y yo, esto me hace acuerdo que bastante tarde, pero ya vi Wolf of Wall Street. ¡Qué bestia! Yo las escenas todavía. De droga son increíbles. Entonces no vamos a hacer spoilers ni nada, pero hay unas escenas de drogadicción como de Leonardo DiCaprio y Jonah Hill bajo los efectos de las drogas. Que no se puede más. ¡Qué bestia! Es increíble. Y hay una escena que es tan intensa que cuando se está subiendo a su auto, la gente que ha visto la película, se está subiendo el Lamborghini blanco, el DiCaprio hace unas contorsiones pero densas porque se supone que está perdiendo control motor y toda la cosa, y lo había hecho tan denso que se lesionó y no pudieron repetir. Fue la única toma, gracias, 2 días de cama el man porque se había estirado ni sé cuántos músculos. Yo creo que justo por eso le dieron el Oscar a Leonardo DiCaprio. Porque era tan extremo que después, si Revenant no le daban, se iba a suicidar. Así iba a hacer alguna película tan extrema que iba a morir. En protesta. Ajá, no, sino que en cada película se le sube el nivel más, de locura. Claro. En Revenant, él es vegetariano. Y en la parte, bueno, tampoco spoiler, pero en una parte se come un poco de un animal crudo. Uh-huh. Y le estaban haciendo su gelatina que parece órgano de animal para que se coma su gelatina vegetariana. Y dijo, no, esto tiene que ser real. Y se pegó el hígado, no sé, qué se habrá comido del animal. Y luego vomitando y enfermo y todo, pero solo por ser un actor de método. Y en Django también hizo algo parecido, que fue que hay una escena en la cual su personaje se está hablando y se corta la mano. Que pega un puñetazo en la mesa. Ajá, y claro. Pega un puñetazo, se rompe y hay como... Y el man le está sangrando la mano y... Y fue como, de verdad, o sea, el man le sangró la mano y siguió actuando y siguió claro, actuando. No y estaba como, planeado eso. No estaba planeado. Y claro, le dejaron porque también tiene como esta nota de... O sea, es súper denso. La compañía aseguradora de Leonardo DiCaprio les mandó una carta a la academia. O sea, ya, locos, acoliten con un Oscar, se nos va a morir el pana. Que creo que tú me contabas, Juan Pablo, de que habías leído en internet de una ex asistente de Leonardo DiCaprio, de que era un tipazo. Sí, que tenía... Cosas como tenía que... No me acuerdo en qué película. Creo que era El Aviador. Que ahí su personaje era obseso compulsivo. Entonces él fue a varios psicólogos para preguntar cuáles son los comportamientos del obseso compulsivo. Y luego lo recreaba él. Y entonces una de las cosas que hacía antes de las escenas era caminar en un corredor e ir contando sus pasos e ir esquivando las líneas y todo. Pero para que sea real la angustia que sentía, cuando se equivocaba gritaba y se volvía loco, así se deschavetaba. Uh-huh. Tanto que le pedía a esta asistente que vaya con estos, ¿cómo se llama? Estos rebotadores, así con esto para que lo tape y no... Que la gente no lo vea loquito ahí caminando uh-huh. y hablando solo. Y entonces que era así como, espera, ¿te voy a practicar? Y con eso así se volvía loco y la manga decía, ok, ya, chévere, yo te acompaño. Y luego así, ya, todo bien. Otro de esos, uno de mis actores favoritos, Daniel Day-Lewis. También él creo que ganó el Oscar por una película que se llama Mi Pie Izquierdo, que hace de un parapléjico uh-huh. que solo puede mover el pie, ¿no? El sí, pie izquierdo. Sí, y él, claro, actor de método, estaba en el set. Mientras no estaba filmando, estaba en una silla de ruedas, sentado, solo moviendo el pie izquierdo. Y venía la gente, su agente, a hablarle, a decirle algo del contrato. Y el man no se movía. No se movía y le... movía así el pie izquierdo y el tipo se volvía loco. Y tengo entendido que le movían por el set en una litera. Pues, le llevaban cargado en una litera. Qué también chévere trabajar con esos tipos. No, como él dijo alguna vez cuando aceptó su último Oscar, le agradeció a su esposa por aguantar a todos los hombres con los que ha vivido. Claro, porque también cuando hizo... Hizo Lincoln, ¿no? Cuando hizo Lincoln y cuando hizo Pandillas de Nueva York. También que andaba... Fuerte. Claro, que andaba todo el día con el cuchillo de carnicero pero y así deschavetado como su y personaje. Y ahí fue lo peor, claro. Porque decían que pasaba por el set y que si estaba sentado por ahí el grip y le pasaba pegando. Le quitaba la silla para que se caiga, así. ¿Y cómo es el otro? There Will Be Blood es también con él. Sí, claro. Que él había vivido en una casa de la época... 3 meses antes de la grabación para acostumbrarse a cómo era vivir en la época. Entonces no se bañaba, no tenía luz, ni agua, ni baños, y vivía así. Y que además la construyó en su patio, digamos. Entonces su esposa así como, oye, loco, vengan a merendar. No puedo, eso no había en la época. Okay. ¿Qué? ¿Cuál no puedo? A ver, ¡calla, mujer! A ver, a ver. Sí, es un denso vivir con denso. Él, pues. Claro. Otro que está, o que tengo entendido que hizo esto para la película que ya mismo se estrena, está Suicide Squad. Ah, el Leto. Jared Leto. Que se deschavetó y hizo algunas cosas muy extrañas a sus colegas, como él va a ser del Guasón. No me acuerdo exactamente qué fue lo que hice. Sí, les buleaba y les hacía bromas pesadas y les mandaba cosas a los camerinos. Les mandaba unos como regalos ratas raros. Muertas sí. Y cosas así, sí, o sea. Fue un regalo raro, unas balas, un montón. Sí. Y la cosa es que igual, como ha pasado con Daniel Day-Lewis y como ha pasado con otros, decían los coprotagonistas que realmente les conocieron el rato de la premiere. Porque en filmación no conocieron a la persona, no hablaron con la persona, sino solo... Y justo por esta densidad de Leto, en esta grabación había un psicólogo de piso. Entonces había ahí, si ya se ponían muy densos, era como a veces, doctor, anda, conversa un ratito. Eso ya está muy extremo. Y por supuesto, ¿cuál es la productora de Suicide Squad? ¿Warner? Warner, creo. Como ya vieron que estaba muy densa, ya volvieron a hacer reshoots y todo para hacerla más cómica. Sí, y creo que es gracias a Deadpool, tengo entendido también un poco, por la influencia de Deadpool. Claro, es que después de Deadpool, como salió la siguiente como de superhéroes, fue Batman versus Superman. Y al lado de Deadpool ya es demasiado, demasiado oscura, demasiado densa, demasiado bajón. Mientras que Deadpool era como un chiste tras otro y es un patán nomás. Un patán cualquiera. Y que estuvo bacán ahí que pudieron hacer una película divertida y medio fiel al material, digamos. Esa fue una gran cosa porque a Deadpool le costó 10 años al Ryan Reynolds lograr sacar adelante ese proyecto. 10 años del man atrás y encima de que lo saquen con R, para mayores de 18 años. O sea, ya hacer una peli de Deadpool ya es densa. Después para un estudio querer hacer algo R es complicado también porque son las pelis que son menos rentables. O sea, en general. Y haber sido un presupuesto brutal, pues, para Deadpool. Claro, tenía que ser un buen presupuesto. Pero esa fue muy disfrutable, a pesar de que a Alejo no le gustan los superhéroes. No, y vi Deadpool el otro día y no. ¿Y qué no, tal? Tampoco. O sea, sí, me reí un par de cosas, pero no los superhéroes. Pero ni cómo se burla de los superhéroes mismo. Sí, pero igual, se burla del propio Ryan Reynolds. Igual no me llama la atención, no sé qué tengo contra los superhéroes. ¿Qué será? Y acá estoy, obviamente, con un público muy desfavorable. todos los que nos escuchan, creo. Pero siempre, eso serían un público desfavorable. Siempre respetuoso. Todo claro. No pasa nada. Y eso sería, ¿no? Y eso, verán. Bueno, yo estoy leyendo una novela ahorita que se llama Seven Eves. ¿Qué se llama? Seven Eves. Mm. Se escribe Seven Eves. O sea, siete... Siete Evas o siete noches sería, no estoy seguro porque lo estoy leyendo recién. Y viene bien recomendada por unos podcasts que sé oír, pero no está pegando mucho. Es que estaba leyendo esta serie china que les conté, el Three Body Problem, y estaba increíble. O sea, sí estaba espectacular. Porque tiene esta cosa de que no sabes... ¿Qué va a pasar? En la primera novela hasta la mitad no sabía qué iba a pasar. En la segunda, desde que empezó, igual no sé cómo qué pasa. Ya sabía las circunstancias del anterior, pero no sé hacia dónde está yendo. No. Esta Seven Eves empieza con la frase, de pronto la luna estalló. Y de ahí empieza todo lo demás. Entonces todo el resto de la novela es consecuencia de que se destruya la luna. Entonces medio que ya no hay sorpresa, digamos, ya sabes que te va a sorprender un poco la escala del desastre, tal vez, o lo que sea, pero ya me dejó con este efecto que ya lo estoy leyendo cada vez más lento, porque de leer una novela que no sabes qué pasa y tienes estas ansias de saber qué va a pasar, bueno, de aquí medio que ya puedo imaginarme que es una tragedia sin fin, no sé si tengo ganas. Y también caché que ya demasiado apocalipsis muy seguido no vale. Eso de encadenar novelas es complicado, es una idea para un... más que para un blog, para un programa. Para un podcast como este, o para un podcast, sí. No, yo diría más para un programa, para una página web, que tú pongas la novela o lo que sea que estás leyendo y te diga cómo continuar, por dónde seguir, qué leer después. Porque, claro, uno lee una novela como la que vos dices y de ahí, no sé, digamos, Onetti. Y, claro. Pero te cambia el rollo completamente, ¿no? Sí. Entonces sería una buena... O te cava el hueco más hondo. Claro. En algunas vacaciones de intersemestre con el Mauri, yo tenía un libro de Kensaburo que se llama El Grito Silencioso. Dios mío. Y él tenía uno de Yukio Mishima que se llama Arrancad la semilla, fusilada a los niños. Ya los títulos te dicen qué chéveres libros. Y además de esos autores también que son súper heavy, ¿no? Claro, y acabamos de leer, o sea, y nos cambiamos. Y llegamos al primer día de clase y fue como, loco, ¿qué hiciste las vacaciones? Nada. Leí esas dos novelas y ya no quería hacer nada de la vida. Arrancar semillas, eso hice todo. Son densos. Este Arrancad la semilla, fusilada a los niños es de donde se... Supongo que se basó, o bueno, ahí no sé cuál es temporalmente la secuencia, pero esta de Lord of the Flies sí. Es más o menos la misma idea de una comuna de niños independientes del mundo y cómo les va pésimo. Entonces, o sea, no sé cuál fue primera, supongo que Mishima, no sé. Tal vez, yo, sí, Mishima, no sé Lord of the Flies de qué fecha es. Yo diría, me estaría inventando, yo diría 1920. Antes Lord of the Flies es primero. Uh-huh. O sea, lo que tú necesitas es un Netflix para películas. Como el Genius de iTunes. Estaba pensando más, claro, la música que dices, me gusta esto, ok. Puedes escuchar algo parecido. Algo así, pero de libros. Sí, a mí también me pasa que me cuesta, cuando estoy en una racha de algún tipo de libros, saltarme. Entonces, más bien dejo de leer un tiempo y después retomo. Me acuerdo una vez que estaba de viaje y me llevé, no sé por qué, supongo que porque estaba a la mano. Pero me llevé El Conde de Montecristo, de Dumas. Y empecé a leer y estaba divertido y todo, pero desde el principio fue como, está raro este libro. Sí me está gustando, pero está raro. Seguí avanzando y sí, estaba bien interesante, pero algo me seguía molestando. Y después me di cuenta que era el narrador omnisciente. Y era porque había estado leyendo full cosas del siglo XX que no, pues es como contado desde la perspectiva de alguien. Y como de pronto estás leyendo el Conde de Montecristo, claro, me molesta que sé qué está pensando cada uno de todos los personajes y qué están haciendo y qué sienten y como qué... Entonces hay este como choquecito. Claro. Que si, digamos, hubiera estado leyendo puras cosas del 19 ni me hubiera dado cuenta y hubiera estado feliz de la vida y todo. Claro, y al cambiar autores también te cambian full el ritmo. Sí. En la universidad, en algún semestre, quinto tal vez, nos hicieron leer Hemingway. Pero yo a la par estaba leyendo, creo que era... Asimov. Entonces Asimov es bien divertido. Claro. Pues. Y pasan cosas y está así constantemente llevándote a algo. Y Hemingway es un caremazo, aburridas, yo lo odio. Pero creo que es bastante por esto. Que estaba así como divertidas con Asimov y luego... Claro, en comparación es un bodrio. París era una fiesta y París no era una fiesta. Qué aburrida fiesta. Entonces era París, qué bestia. Qué ganas. Y además que Juan Pablito no es de fiestas, pues. Además. Oigan, ese es un buen tema para seguir adelante, que... Autores que odiamos o que nos han caído mal y todo. Aquí va a haber quiños con Dani Ovidia, yo sé. Sí, ya el primero ya... ya empezaron, porque ya sé quién va a decir. Porque el primero en la lista se llama Juan Pablito. Me acabo de olvidar el nombre, además. Yo también. No es Haruki Murakami. ¿Por qué no les gusta Murakami? Murakami. Bien, ¿por qué no bien? Les gusta Murakami? No, a ver, pero yo tengo una nota. A mí me encanta dos Murakami, pero... pero no todos sus libros. No es un autor que tú coges cualquier libro y dices, wow, qué belleza. Tiene... Arrugó, sí, un poquito. Sí. No, pero es que... Yo he hablado esto con el Churros bastante porque el Churros, el Roberto, también conocido como Churros, también le tiene a Murakami como que de lejitos. Pero para mí, por ejemplo, Kafka en la orilla y La crónica del pájaro que da vuelta al mundo son excelentes. Mientras que, por ejemplo, Tokyo Blues o Norwegian Wood no son tan buenos para mí. Esos últimos dos que dijiste no he leído. El pájaro que da cuerda al mundo, sí. Y el otro del país de las maravillas, algo así. No me acuerdo. Creo que me molesta de Murakami, para responder tu pregunta. Dale. Es que todo libro, toda novela, toda historia tiene que tener una verosimilitud interna. Entonces, tienes que creerte las cosas que pasen. Si estás leyendo Hemingway y sale un robot, valiste. Perdón, que para acotar, ese es como lo que dicen los gringos, un pet peeve del Juan Pablo. Es como una cosa que siempre le molesta. Necesita consistencia. Sí, necesito consistencia. En cualquier cosa que vea, lea, es la consistencia. Porque si no te pierdes. Tienes que crear un universo que se sostenga a sí mismo. Y entonces me parece que Murakami tiene unos arranques de locura o de fantasía o de... ¿qué llamémosle? Realismo mágico. Intenta ser un realismo mágico. Pero no lo es. Yo creo que es ácidos, pero... que solo se vuela. Y entonces estás así, te va llevando. Y de pronto es como, pero... Sí, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Y entonces, me parece que en todos sus libros, no he leído mucho, he leído 4. Creo que tiene 9, 10, alguna cosa así. Sí, tiene más. Todos comienza bien y va creciendo esta cosa de la irrealidad. Pero de pronto es como estás yendo en un Aveo y de pronto le acelera y se vuelve un Lamborghini esa huevada. Y te pierdes y es como, a ver, pero ¿por qué pasa esto? No te creo, no me logra convencer esos cambios así tan locos. Sí. Pero la crónica del pájaro que le da vuelta al mundo lo disfruté. Aunque también ahí me parece una cosa bien rara de un escritor. El libro tiene 3 capítulos, no, 3 partes es. Uh-huh. 3 tomos, llamémosle, no sé. Y el libro oficialmente se acababa en el segundo. Y se acabó. Y hubo una protesta, llamémosle así en Japón, porque si no protestan. Que le dijeron que por favor siga escribiendo. Dijo, pero ya acabé el libro. Ya acabé. No, es que se quedó incompleto. Y bueno, entonces porque le presionó su editorial, escribió este tercer tomo, esta otra conclusión. Entonces, si ya crees que tu obra terminó, y la vuelves a abrir, es como, ya no terminó, seguro ya. Que no, seguro que serio. Fue ese y no fue el de el 1Q84. No, fue el ¿Fue crónica del yeah. pájaro, porque se la leí en Japón y nos explicó el profesor esto. Y leímos la carta de la... Porque hay una carta, digamos, violenta para términos japoneses, ¿no? Era más respetuosa que esta conversación entre nosotros. Pero era una carta y habían firmado así como 400.000 personas la petición y full presión. Entonces escribió unos 7, 8, 9 capítulos más. Y que él mismo dijo, esos no me gustan. Pues, ¿para qué escribes? ¿Y al tío Alejo, por qué te gusta Murakami? A mí, ¿O qué le rescatas al autor aquí que sí. no le quieren? No es de mis escritores preferidos, pero sí disfruto leyéndolo. Sí entiendo lo que dice el Juan Pablo de esa irrealidad que yo achaco, desde mi desconocimiento, achaco a la simbología, toda una simbología japonesa de la que desconozco. Pero sí me gusta mucho cómo narra. Sí me gusta mucho... La construcción de las oraciones, del discurso, me parece que tiene... O sea, si escribiera, me gustaría escribir así. Clarito. No, bueno, eso sí. Es una cosa que tiene mucho Murakami, y que eso lo vi en esta clase en la que leímos el primer libro. Él es un melómano absoluto. Sí, habla mucho de música clásica, sobre todo. Y de muchas cosas. Y entonces él menciona mucha música en sus libros. Entonces, obviamente, a un tipo como yo que no cacha mucho de música... No cacho nombres, yo me pierdo en los nombres. Entonces, te menciona así tal canción que tal vez has oído, la mayoría de veces no, te pierdes. Pero entonces, en esta clase nos hicieron leer un capítulo del pájaro que dará... El pájaro del mundo. En el que está él oyendo un disco y él está haciendo una. Entonces, nos dijeron, a ver, ustedes lean esto y yo les voy a poner el disco que él está hablando y las canciones que él está hablando. Y es una construcción... Ahí sí se vuelve bien divertida y bien poderosa porque es bien elegida la música. En una entrevista que leímos ahí, él decía que una de las cosas que más le cuesta es, entre comillas, musicalizar sus novelas. Porque él le pone un ambiente que obviamente debería ser medio erudito para conocer todo, pero cambia mucho. Entonces, si estás leyendo y te haces una pausa y te escuchas unos 2 minutos de la canción que hice, eso sí le aporta muchísimo. Pero eso ya también se vuelve un complicado, ¿no? Porque play, ya sigo leyendo, espérate otra vez. Y no, a ti, por Dani, ejemplo, ¿por qué te gusta entonces? Hay cosas que se... Yo el último libro que leí de él, que lo leí más recientemente, es este... La peregrinación del chico sin color. Colorless Sakura o Tsukura. Que es bien interesante porque, digamos, es la historia de un chico que todos sus mejores amigos del colegio tienen como parte de sus nombres son colores. Uh-huh. Y él no tiene ningún color en su nombre. Y en algún momento toda esta gente le deja de hablar. Y él como cuenta la historia como mucho después de que él nunca supo por qué. Y la idea es justamente del libro es de él tratando de averiguar por qué fue lo que esta gente dejó de hablarle. Porque eran sus mejores amigos en el colegio. Y a mí, aparte de lo que... O sea, yo sí me creo cuando empiezan a suceder cosas locas en los libros de Murakami. Yo lo entiendo. Me encanta también esta nota de la musicalización, digamos, de las cosas. Pero también me gusta mucho cómo describe los sentimientos y especialmente los sentimientos negativos. Me gusta mucho, por ejemplo, la idea de pena o de tristeza que tiene Murakami. A mí esa pena, esa tristeza me habla muchísimo a mí. Porque yo la siento, digamos, cuando estoy triste, la siento así. Y es, entonces es una descripción de cómo los personajes están cuando están en ese estado, que a mí me habla muchísimo. A diferencia de otros, a diferencia de otros autores que describen personajes que están tristes y que no logro conectarme. Mientras que, por ejemplo, al menos en este libro, este chico, los personajes de él tienden a ser un poco bajón también de cuando en cuando. Pero digamos, en este libro, el chico está súper bajón. Y porque, claro, perdió a sus grandes amistades y etcétera. Y yo cuando leo esto, yo me conecto, digamos, y puedo sentirlo también. Y digo como que, claro, lo describe de una manera que a mí me llega, digamos. A ver, pero y con esa misma viada, entonces, ¿quién te cae mal? Gabriel García Márquez. No. Chan, chan, chan. Se desea. Tan, tan, me van a borrar del podcast. García Márquez, lo que puedo estar un poco de acuerdo con la Dani es que no me gustan mucho sus cuentos. Pero no me molestan, es como que me dejan insatisfecho los cuentos. Que tiene estos 12 cuentos peregrinos, ¿qué se llama? Sí. Y Ojos de Perro Azul. Sí. ¿Y el del Ángel? A los cuentos como que no le hace. Ah, el del Ángel es... El del Ángel es bueno. El del Ángel es bueno. Se los hago leer a mis estudiantes y no cachan. Cierto que nada. El del Ángel es bueno. El del Ángel es... Y tiene algunos buenos. El Rastro de Sangre en la Nieve. Algo así. Claro. Eso está bien. Pero en general siempre me dejó como... Ah, ok, sí está bien, pero... Ahí también viene lo que vos decías del playlist. Porque yo también al mismo tiempo estaba leyendo Cortázar y Borges. Entonces era como... No le llegas a ese nivel. Pero... No le llegan. Claro, es muy grosero. Pero bueno, a ver. ¿Vos sobre Márquez tal vez defender? Sí, a mí me gusta mucho. A mí también en general. Sí, sí, eso. Me gusta mucho. ¿Quién te gusta? Cae mal? A ver, sigamos con eso. Estaba pensando en eso, pero no, creo que no tengo un autor que me caiga mal. A ver. ¿Hasta Pablo Coelho te cae bien? No. Estamos hablando. Ese ya no es mi autor. En otro escalón. Hay un autor medio nuevo, Roberto, ¿cómo es? Ramírez. Una ruta de algo. De las imprentas, creo. Ah, ese. Sí, leí un par de novelas. Y sí, si tuviera que elegir uno que me disgusta, sería... Full disclaimer para todos, Roberto Ramírez es el Churros. Sí, el lanzamiento oficial de su novela en Ecuador va a ser el 6 de julio. ¿Qué? En el Fondo de Cultura Económica. A las 6 de la tarde. Todos invitados. Que dependiendo cómo nos pongamos pilas, capaz eso ya sea en el pasado, para cuando escuchen este podcast. Ya veremos cómo. Y entonces, ¿nos quedamos solo con Murakami, que odiamos? Hemingway era también. Pero yo creo que eso es circunstancial, ya les digo. Lo leí con una mala mezcla. Volviendo a uno que odie, pero no por su narrativa, sino por cómo es en la vida real, Vargas Llosa. Ese sí no... No puedo escuchar cuando habla de otra cosa que no sea literatura. Sí, cuando viene con sus opiniones de los toros y demás, hay que lanzarle cosas. Sí, yo no le hago mucho caso, pero como autor me encanta. Como autor es buenísimo. Como autor es excelente. A mí me lío con... Bueno, a mí también me gusta muchísimo Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo. Creo que es uno de los mejores libros que he leído. Linda. A mí, Gabriel García Márquez, leímos varias cosas. Esto también se lee en el colegio bastante. Uh-huh. Se leen varias cosas. No sé, la Cándida de Heréndida y su abuela desalmada. Noticia de un... Secuestro. El relato de un náufrago le hicieron leer. A mí sí me hicieron leer. A ese no he leído. ¿No? Eso también. Que es, creo, de lo más periodístico que tiene. No sé si no era, en principio, una crónica. Nosotros sí leímos de esa, ¿no? Sí, era. Es bueno. Y Cien años de soledad, no sé si... Sí, pero por ejemplo yo Cien años de soledad empecé a leerlo, nunca pude terminarlo. Me harté de ese libro casi que instantáneamente. Los otros libros los leía y era como que me parecen interesantes y ok, los leía y los disfrutaba hasta cierto punto. Leí intentaron que lea Cien años de soledad y fue como a la mierda con esto. A mí me gusta full por una cosa que no sé, así como... Me disgustan los superhéroes. Tengo un aprecio por esas historias de dinastías. De como una familia que te hablan del bisabuelo y luego se va hasta el día de hoy. Como 100 años de soledad. Tengo algo que me encanta de eso. Es una cosa más personal, mi aprecio por 100 años de soledad. Esto de Melquíades, que trae el hielo y todos se sorprenden. Siempre te explican el realismo mágico es tal y tal cosa, pero eso como que no suena a realismo mágico. Eso dices como es pura fantasía. Hasta que, esta es una conversación que le recuerdo siempre con mi padre. Él nació en San Gabriel en 1950, lo cual no había luz eléctrica, no había nada. Es un pueblo perdido en el norte del Ecuador. bueno, ahora ya es una ciudad, pero era un pueblo perdido, y venían de vacaciones a Quito. Y él tenía un tío que vivía en Estados Unidos y venía una vez cada cierto tiempo a visitarlos. Y él era como su Melquíades, él traía cosas mágicas y los hacía formar a él y a todos sus primos en fila fuera de su cuarto y le dejaba entrar a uno, le mostraba algo y le decía que les describa a sus primos. Y entonces lo que él nos contaba es, llega un día, esto era tipo 62, tal vez un poco antes, mi padre habrá tenido 10 algo años, y él cuenta que entra el primo adelante de él en la fila y sale y le dice, mi tío tiene una fábrica de nubes. Una fábrica de nubes y tiene una lata que crea nubes. Y no, que no puedes, que mentiroso, que ni sé qué. No, no, no. Ya, no, es que ya entra y saca una nube en su mano. Todos delirio absoluto, chillidos, todo. Y cuando él logró entrar, era una lata de crema de afeitar. Pero por supuesto, esto era el Ecuador de los 50. Y entonces era una locura. Entonces, si eso pasa en el 1950, ¿qué habrá pasado cuando Melquíades llevó el... O sea, eso me parece a mí real. Es como, sí, eso pasó en San Gabriel, Macondo es San Gabriel, poquito en los 50. Y que yo creo que igual ese fue gran parte del éxito de la novela de García Márquez, que en Latinoamérica mismo un montón de gente de países muy distintos se sentía identificado con un montón de las locuras, entre comillas, que se veían en las novelas de él. ¿Y tú, Jaime? Y Murakami, pues. Aprovecho, antes de salir de García Márquez, teníamos una profesora en la U que también, no sé si lo detestaba, como ustedes, a Murakami, pero sí hablaba no tan bien de él y recomendaba uno que aprovecho para recomendarles, que se llama Naipaul. ¿De dónde es? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena? Naipaul. Yeah. Creo que, a ver, tiene un nombre que suena hindú, que será como Vinindranjana. Ah, es que si es de Trinidad debe tener el nombre hindú. B pequeña, S son sus iniciales, Naipaul, así como suena el apellido, es muy bueno. Tiene una novela que se llama Una casa para el señor Biswas, muy interesante. Qué bien. Ahora sí. Y ahí pondremos los links de una vez ya que estamos cerrando porque ya estamos en el tiempo, entonces más bien solo dejemos de odiar y recomendemos. Me pasó la Vivi el dato, El señor de las moscas es de 1954 y Arrancad la semilla, fusilar a los niños, que es de Kenseburo, yo dije que era de Mishima, es de 1958. Bien, ese es el fact check, gracias. Archivista también hablando del señor de las moscas, cuando estuve de intercambio en Estados Unidos me tocó hacer un estudio del Señor de las Moscas. ¿Que te mandaron a una isla? No. Tocó hacer un trimestre. Todos los latinos. No, me tocó hacer un estudio sobre el Señor de las Moscas. Y es muy interesante la relación que tiene con la teoría psicoanalítica. Porque hay tres personajes ahí que son los tres principales, que es cada uno el yo, el super yo y el id. Y el id. Ajá. Es muy interesante leerlo desde ahí. Bien. ¿Recomendación, Juan Pablito? A mí me encanta Kenseburo es denso. Ese tipo no puedes leerte dos seguidas porque te destruye la vida, pero es muy, muy es bueno. Y lees como un tarro de helado para compensar. Y de LSD, así, ¿no? Y sobre todo El grito silencioso. Ese me parece muy bueno, que ganó el Nobel en el 98, sí. Creo. No sé el año, bueno, pero sí. Pero ganó el Nobel, es muy, muy bueno. ¿Por aquí? Yo recomiendo que lean a Murakami. Pero recomiendo... No. Gracias. Qué chéveres que son. No, pero recomiendo que empiecen con Kafka en la orilla. Kafka en la orilla para mí es el mejor libro de Murakami. El Jaime tuvo mi libro de Kafka en la orilla por como 5 años. Fue casi. Eso como, tengo que lograr terminarlo, tengo que lograr, no lo logré. Pero la verdad es esto, o sea, para mí Murakami, como dije, no todo es excelente, pero Kafka en la orilla a mí me encanta. Es un librazo, es una cosa muy linda. Tiene como toda esta musicalización. Yo sí recomiendo que lean a Murakami, que empiecen con esa y luego ahí sí vean contra cuál se dan. Bueno, si es que esa es recomendación. yo en cambio no sé qué recomendar fuera de las cosas que Free Body Problem les vuelvo a recomendar, que eso estuvo bueno. Creo que eso sería, ¿no? Nos despedimos. Hasta luego. Ok, esto fue Suerte. Cállate un ratito. Visítenos en cállateunratito.com y gracias a todos los que nos escuchan dentro y fuera del país. Chau.